López, en tu ciudad, ahí también marchan. En un rincón de este septiembre, los momios abollan las cacerolas en las plazas. Revientan de odio frente a la rebeldía joven, frente a los tibios cambios, frente a los pueblos que recuperan dignidad. Piden a gritos retroceder la historia. Quieren eternizar sus privilegios en un tiempo facho. Los momios, los escuálidos, los gorilas, cacerolean su resentido terror a los tiempos que cambian. Piden más seguridad, más orden, más represión, más control. La estudiantina pinta sus rostros, baila en las calles la murga de la primavera. Te traen, Julio, te buscan, Julio. Buscan tu mano extendida señalando a los verdugos, para no olvidar, para no perdonar, para no confundir sus rostros en la marea de voces que gritan en la plaza. Cuando septiembre se vuelve 16, yo escribo con los lápices nuestros los nombres de quienes nos faltan. Escribo también los nombres Monsantos de quienes nos saquean, nos fumigan, nos mueren. Los nombres de Tan Barry Gold, los nombres Tan Ledesma. Escribo también los nombres de todo lo que nos falta conquistar para acercar la vida nueva que soñamos. Una estudiantina florece rebelde de esperanzas. Yo te llevo, Julio, pegadito a mi costado, y me voy a cultivar septiembres, amores, rebeliones y tercas madrugadas. Claudia Corol. La sobremesa de Chapín. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chapín. Hoy, el Tano Larsen con International Love. Todos los deportes con Nico y Dylan. ¿Vendrá Juan Carlos F? ¿Dónde estás, Juanca, que nos has abandonado? Se solicita de humedanta presencia de nuestro compañero investigador. Toda la música con La Anestesia de Chaplin. The hell now is my only direction. Ahora la luz en realidad ahora está. La apagado. Sí, pensé que teníamos que juntar los platos. Dale, dale, yo me encargo. Pero ya están juntados, pues. Bien, sí, coño, encima este sorprendido. Vine antes para juntar los platos. De una, viene ahí, Seba, porque yo venía colgado con los platos, la verdad que... Sí, sí, se me está complicando. Te fuiste el otro día para no lavar los platos, yo sé que te fuiste por eso. Se me está complicando, sobremesa 18 creo que es esta, 18, justo. ¿Tanto? 18. ¿Tanto? No sé. ¿Qué si número? Tanto. 18. La sangre. Es el número de la quiniela. ¿Cómo estás, eh? Y pero estoy trabajando en una quiniela, lamentablemente. Claro, claro, te vas a ver todo lo... ¿Qué más querés? No, más vale, el 18 era la sangre, no sabía que el 18 era la sangre. Sí, la sangre. Yo me acuerdo que el 18 lo usaba Batistuta porque decía que era dos veces el 9, entonces se puso la 18. Mira, no tenía referencia. Che, y hablando de números, un número que tienen que saber, pero que nunca lo usa, me parece, es el 512-1690, que es la línea fija para llamar a... Es verdad. Radionauto y la sobremesa de Chaplin. 512-1690, tenés razón, Seba, le pegaste jurito. No, llama a la gente, ¿qué pasa con llama. Nuestro oyente? No, está muy caro el llamado telefónico. Sí, es, pero bueno, se puede un llamado un lunes cada tanto. Y otro lugar donde tenemos un poquito más de conexión, digamos, interacciones, es en nuestro Facebook. En nuestro Facebook, exactamente, la sobremesa de Chaplin. Así con es. L mayúscula, S mayúscula y plin en minúscula. No importa, se encuentra de cualquier manera. Igual, a ver, tenemos consigna hoy. Claro. No me digas. Sí te digo. Mira, la consigna es la siguiente. Nos acordamos de los circos, que antes laburaban con animales y que ahora no, por suerte ya no. Claro. Nos expone al animal a claro, todo eso. En otros lados pero, sí. En otro pero lado, acá, bueno, en pero acá no. Nosotros acá estamos no. En contra. En este circo no tenemos animales. No tenemos animales. En este circo que nosotros pensamos. Pero, animales que no sean los seres humanos. Claro, porque también es un porque, animal. Exactamente, ¿no? Exactamente. Muchas pero bueno. Veces, ¿qué, mucho peor que cualquier animal. Claro, el hombre es un animal de costumbre y a veces acostumbra a cosas horribles y las sigue haciendo una y otra tal cual, vez. Pero no nos vayamos para la parte negra siempre de la existencia, sino más bien bueno, a la parte alegre de la existencia, la cual nos justifica a veces. Vos lo mencionaste. Levantarnos. Bueno, la cuestión es que en esta sobremesa hemos decidido que pensábamos, ¿no? ¿Qué sería yo en un circo? ¿No? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Un domador? ¿Los que andan? No, pero domadores no, si pero no hay alguien. No, dijimos que no, sí, los domadores no. Pues es libre, es libre. Ah, bueno, acá se puede domar. ¿Del circo de antes o del circo de ahora? Total, claro, todo imaginación, no estamos, exacto, domando el ningún animal. El animal no sufre, porque en la imaginación. Exacto, en la imaginación se puede hacer cualquier cosa. ¿Y a así ustedes qué le hubiera gustado hacer? A ver, dígame, que, claro. Yo sé que a mí me gusta los que andan en las motos en eso. Sí, círculo en los cosos enorme, redondos, esos gigantes. Que hace poco. El círculo de la muerte, ¿cómo se llama? Cuando se chocan, se la dan feo. Hace poco pasó, lo pasaron por el noticiero. Pero bueno, sí, son me los gustaría pister, los hacer pister eso del circo ahí. Sola. Igual. De una. Yo no sé bien qué quisiera hacer. Creo que malabarista de esos, pero así de muchos malabares. En realidad, sí, me sorprendieron con lo la. Lo que me gustaría hacer es trapecista, pero soy recagón, la verdad, bueno, que soy muy cagón. Trapecista en lo ideal. En lo ideal sí sería trapecista, pero si voy ahí, vino un trapecio, me da mucho miedo la altura. Yo claro, tengo unas confesiones. Si un rondó flifla en la viga me hacía. Yo también. No, yo nunca hice nada de todo eso, la vuelta a carnero, y ahí llegó mi trapecismo. Pero malabarista creo que sí, me gustaría malabarista. En realidad capaz que toda igual, ¿no? O ninguna. Esas cosas, ¿no? Que uno nunca sabe bien en realidad qué le gustaría. En un circo, pero bueno, lo importante es que del otro lado se copen y piensen, cuando iban a un circo, que lo más lindo es la parte del niño, porque uno va de grande para un circo y lo ve mucho, muy muy distinto al circo, ¿no? Y hoy el que maneja la música en la sobremesa, el que tiene que estar al lado del parlante, el que va a meter música, es otro. No es el tigre, no es el mismo de siempre, no que le mandamos tigre, un abrazo al tigre. El tigre del circo. Es, no. Nada, claro. No. Este también sería, tiene una característica de otros animales, pero no es el tigre. No viene al caso. Bueno, no, yo no mencioné. Melino yo es no amplio, mencioné. Igual. Más allá de eso, tiene algo para hacernos escuchar. Esta tierra, somos nietos del indio, que mataron esos hombres de mierda, se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos, muchas cosas que dar. Tengo un cielo claro, una luna para mirar. Tengo un caballo loco que me lleva a cabalgar, para calmar mis penas dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo plantas y flores, un rancho humilde es mi hogar. Tengo dos animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. Hombre que no puede descansar, de los que viven corriendo y no saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese dios artificial. Tienen la mirada triste no paran de cantar. Saben lo necesario y no quieren saber más. Viven agradeciendo a la tierra lo que les da. Como la tierra es buena, lo que le piden les da. No necesitan las luces ni los lujos de la ciudad. Sé que un día los dioses les vendrán a buscar. Que la vida y la muerte tienen que pasar. Pero no tengo miedo, ni quiero eternidad. Y agradezco a la vida esta oportunidad. Esta oportunidad de amar. La sobremesa de Chaplin. Y siempre cuando llega así esta fecha, como para que para el 18 de septiembre, sí, se sigue sintiendo la ausencia grande, ¿no? Ahí de Jorge Julio López, que no está, claro, que hace 6 años, sí, que no está. Hace 6 años que nos falta, y es una de las... Lo que le estamos pidiendo, o sea, que se haga justicia, que una vez más aparezca, que aparezca Jorge Julio López con vida, aparición con vida. Sí, totalmente, aparte un caso que va a quedar pero para siempre, digamos, que está latente ahí, un aparato represor que sigue desapareciendo gente, un Estado que no toma cartas en el asunto. Y lo importante y lo simbólico que fue, porque fue en el primer juicio de los represores, donde en el 2012, y donde se juzga a Echecolat, que cual. Se lo cree como uno de los principales responsables de esta desaparición. Sí, que aparece la figura del Julio, genocidio, claro, en la condena y todo lo que genera eso, que actuaron en el marco de un genocidio los, sí, claro, asesinos, eso, y para una instancia. Pero 2 días antes de esa condena, Jorge Julio López desapareció. Y nunca más se volvió a saber nada de él. Nunca más se volvió a saber, sí, nada. Sí, Seba, ¿y cómo era que te habías enterado vos? Que me contabas acá el otro día y me dijiste que me iba a contar y al final... Yo te cuento cómo fue. Qué sé yo recién empezaba a militar. Sí. O sea, yo recién comenzaba mi vida militante. No sé, 2 meses recién cuando Julio López, hace 6 años atrás, digamos. Y nosotros, yo fui a ese juicio, fui sin saber poco... de derecho humano, sabía lo que traía era solamente lo que ahí yo conocía, la... muy poco. Bueno, yo estaba acá en una regional, vine acá en una regional con los chicos y nos avisan, un 21 de septiembre nosotros estamos por hacer una fiesta, sí, porque era 21 de septiembre, el día de la primavera, y nos avisan que Julio López desapareció. ¿Quién era Julio López? Había mucha gente que preguntaba, porque fue uno de los últimos que declaró y que lo señaló culpable y lo señaló, sí, y se lo miró acordaba la cara todo. Y se acordaba todo. Como el poema, bueno, que leíamos momento, hace un rato. Claro, como sí, ese poema. En ese momento nos avisan y nosotros salimos enseguida, salimos enfrente de Gobernación, cortamos Gobernación y empezamos a hacer lo primero que se podía hacer, que era marchar, cortar ahí para que aparezca Julio, o sea, aparezca Julio López. Sí, porque sonaba increíble, pero las primeras hipótesis eran de que tenía amnesia, que se había, claro, perdido, se había perdido. Y se tiraban los días y pasaban. A ver con si que me refleja perdido la memoria, que al poco tiempo, que fue un circo terrible, desaparece otro. ¿Se acuerdan que lo aparecieron rápidamente? Sí, yo sí, intento, sí, no sí, sé no de qué fue eso. No me acuerdo mucho, pero sí, es bastante fue una vergonzoso. Señora, no me acuerdo el nombre, pero sí, fue con amenazas, la sacaron de su edificio, me acuerdo. No me acuerdo bien la fecha, pero me acuerdo que la sacaron del edificio, claro. Fue 2 meses después, me parece. Más o menos, sí. Más o menos. Pero sí, bueno, para lo que habla las claras, digamos, de que hay un aparato represivo que sigue funcionando en, claro, algún punto, digamos, y se vuelve... Porque desaparecer gente en este país aparece todos los días y muchas veces en manos de las fuerzas policiales. Eso fue un... Pero claro, esto es paradigmáticamente en un acaba de declarar que Echecolat es el asesino. Y 2 días número antes... uno, y 2 días antes de la condena desaparece. O sea, el poder que todavía siguen teniendo ciertas cúpulas militares en este país que pueden todavía... Sí, y los grupos de derecha, digamos, los grupos de derecha fuertes que también están... Hoy se están apareciendo con cosas que han pasado este fin de semana... O en la semana también, o sea, sigue operando, digamos, los grupos oligárquicos con su pensamiento, siguen operando la sociedad y esto se ve expresado, o sea, como un símbolo para generar terror. O sea, si vos vas a declarar, si vos vas a decir algo, mirá que te podemos desaparecer. Sí, eso es lo que pasó marcado con Jorge Julio López, y como que marcó mucho la militancia, pero nosotros no nos quedamos callados. No, por eso mañana, a las 5:30, por más que no esté ni en la agenda de Clarín ni en la agenda de Canal de la TV Pública, para nosotros sí está en la agenda de todos los años y de todos los 18 en realidad. Así que mañana a 5:30 de la tarde se convoca para marchar por la aparición con vida de Jorge Julio López en Plaza Moreno. Sí, sí. Y además, y no hoy podemos, arranca la vigilia. Hoy arranca la vigilia. No podemos decir nunca más con un desaparecido en democracia. O sea, no se puede decir nunca más. El típico logo, o sea, exacto, nunca más, porque es la segunda desaparición de, que no, de Jorge Julio López. Más allá que se hicieron investigaciones, más allá que se juntaron falsas hipótesis, porque se habló de lo que fue en el Parque Pereira de la Ola, no sé si te acordás, sí, que habían encontrado un cuerpo, pero eso quedó en nada. O sea, se avanzó solamente en hipótesis y todavía en lo concreto, pero nada, casi toda la sociedad o todo el mundo sabe que han sido sectores de derechas que han operado ahí, que es lo que vos decías, Faca. Totalmente, para eso hay un pequeño documental de 15 minutos, son varias partes, que se llama Un claro día de justicia, no, que es la condena de Checolás, y bueno, están todos los testimonios, está el testimonio de Jorge Julio López, que la verdad que es increíble, aunque el nombre, Un claro día de justicia, como que se ve oscurecido un poco ahí por la desaparición de López, que justo te termina el testimonio del hijo, hablando de que sí, se encuentra la figura de genocidio, se lo condena y todo, pero sí, tiene que ser una mancha, que es un desaparecido más. Todavía no siguen desapareciendo gente, esta gente es impresionante. Muy poderosa. Claro, y que sigue operando, y nosotros vemos ahí la complicidad de este gobierno con el silencio y con la omisión, o sea, omite. ¿Viste como la Barcelona que cada tiempo saca qué se hizo hoy por Julio López? O seguramente, exactamente, sí, aparte está omitido del discurso oficial, de la historia, y como que no... Lo que no nos bancamos nosotros es el encubrimiento y todo lo que se cayó, lo que se calla, lo que... Porque hay muchas pistas, hubo pistas en el principio, en el momento... Había pistas de Casal era el ministro de seguridad, había unas pistas que planteaban que se había encontrado un cuerpo, yo me acuerdo, 2 días después, un sábado que estábamos marchando, que se había encontrado un cuerpo en Arana, en un cuerpo quemado que se había encontrado en Arana, el Pozo de Arana se llamaba, también un lugar simbólico, ¿viste? Sí, de los... Un centro de detención. Centro de detención ahí se había encontrado un cuerpo quemado, después dicen que fue de... O sea, fue era otra cosa. Que no era tenía otro que cuerpo, ver. Nada que ver, pero... Pero sí, sí, se han dado mucha hipótesis, se ha manejado para un lado, para el otro lado, pero la cuestión es que son 6 años, Jorge Julio López no aparece y tampoco vemos demasiada búsqueda por parte de quien debería garantizar la responsabilidad, que es el Estado. En este caso es claro y concreto, digamos, el Estado debe responder por un desaparecido en democracia y hasta el momento el Estado está ausente. Claro. Y otro de las causas que se va a empezar a tratar ahora, que se comienza el miércoles con el primer juicio, sí, es la muerte de Sandra Ayala Gamboa. Así es. Voy a explicar un poquito. Para, no sé si ustedes conocen bien la historia, pero bueno, Sandra Ayala Gamboa es una chica peruana que vino a estudiar medicina acá. Ella era enfermera. A los 2 meses de estar, necesitaba un trabajo en la pensión donde vivía, que es en la calle 44 y 6, en una esquina arriba. Uno de los chicos que vivía ahí le ofrece trabajo. Resulta que a partir de ese momento Sandra desaparece. El novio que vivía en esa pensión la empieza a buscar y va a la dirección en donde supuestamente esperaba la entrevista de trabajo, que es en el frente del Ministerio de Economía, el edificio de Arba, sí, que queda en calle 7, 45 y 46. Golpea la puerta, no lo atiende nadie, pide ayuda, llama a la policía, viene la policía. En ese mismo momento la policía no entra al lugar, nunca se supo por qué no entró al lugar. Resulta que a la semana un vecino empieza a sentir olores, cuestión que por un conocido que tenía le dice, este olor me suena conocido, el tipo trabajaba en una morgue, con eso les digo todo. Llaman a la policía y dice, hasta que no entren acá yo no me voy. Entran al lugar y ahí estaba Sandra en uno de los cuartos. Claro, un edificio de Arba era. Un edificio de Arba donde se estaba trabajando, donde había albañiles trabajando. Durante esa semana que estuvo Sandra desaparecida y que estuvo en ese lugar, entraron a ese lugar el arquitecto del Ministerio de Economía, 2 albañiles encargados de la obra en construcción y un par de personas más que están inscritas en un libro de actas que al momento del juicio se contradecían. Decían, no, yo no estuve, después, sí estuve, no sentí olor, después dicen, ah, sentí olor, pero pensé que era una paloma que estaba muerta. Muchas cosas. Muchas contradicciones. Se encontraron 5 ADNs en el lugar. Uno era de uno de los policías que fue a requisar el lugar. Imagínense la inoperancia. Y hoy en día, todos los policías que entraron a ese lugar están, los mandaron a otros lugares. otras provincias. Se hace mucho como cuando te mandas una macana, claro. Pero bueno, estamos hablando de vuelta de lo mismo también, porque en una parte hay un Estado ausente que no responde, digamos, y que no toma carta de asunto. Bueno, ahora va a arrancar. Ahora arranca. Esto el miércoles va a porque, arrancar. Porque, a ver, se encontró a alguien que se lo acusa del presunto asesino, o sea, asesino de Sandra, que vos me comentabas, Eva, porque yo no estaba al tanto, que es un misionero, o se lo encontró en Misiones. Se lo encontró en Misiones, es Diego Cadícamo, tiene 36 años, se lo encontró en Misiones. Es el que supuestamente se lo titula como el asesino, el que está presuntamente. Presuntamente es el asesino, y él está también caratulado en otra causa anterior. Una causa de abuso también, según algunos medios. Ahí ¿y él estuvo trabajando en esa época ahí en ese edificio? Y se supone. Y lo que pasa es que está todo caso está todo muy agarrado de los pelos, por decirlo de alguna manera. Porque nadie se hace cargo. El Ministerio de Economía no se hace cargo de la gente que entró ahí y mintió cuando tuvo que dar declaración. Por ejemplo. Claro, no está tampoco si me siga la pensión. Que ya está, se ve. Exacto. En la pensión de 6 y 44 pasan cosas muy raras. Tampoco se investiga a los dueños de la pensión, que yo me enteré que es un abogado, que no desconozco el nombre, pero hay todo muchas cosas raras que nadie se quiere acercar. Lo importante me parece que es este juicio y todo lo que está pasando vuelve a poner un concepto clave, digamos, el concepto de femicidio. ¿Qué es el concepto de femicidio? Es ya no tratar más a las muertes por agresión machista, por las muertes de género, violencia de género. Ya no se trata como una muerte amorosa, viste que los titulares dicen la mató pasión, una muerte pasional, muerte pasional, cosas así. Claro, donde la víctima tiene la culpa, o sea, en la pasión, o sea, lo hizo sin querer. Sí. O sea, el chabón estaba como en el amor, claro, estaba enamorado. La muerte por ser mujer sería casi, digamos, como que la condición de género así la que la condena. Bueno, está el caso de Mariana con Dorí, que ahora también. Lo que se está pidiendo es que se reconozca como femicidio, igual que siente jurisprudencia para todos los casos que hay, que son muchísimos. Son muchísimos. Ahí y también no se puede sentenciar por femicidio todavía. O sea, sí. Se está peleando por eso. Claro. Se está elevando también un proyecto que habla de emergencia sobre la violencia de género también, que habla de todo esto, porque claro, cada día hay más mujeres golpeadas, y que todo el problema es un Estado ausente que no tiene leyes para legislar esto, y también mucho el miedo y mucho la complicidad de los policías, porque los policías, cuando vos vas a denunciar, te tratan como una mentirosa, te tratan muy mal, no hay una protección. Bueno, sin embargo, se puede ir a la Comisaría de la Mujer. Claro. En la Comisaría de la Mujer hay una atención que, dentro de todo, o sea, si alguien necesita ir a denunciar este tipo de cosas, creo que es el lugar más indicado. Así que, bueno, esperemos que siente jurisprudencia este caso de Mariana y esperemos que se haga justicia. Exactamente. Que se haga justicia totalmente. Y bueno, remitiendo un poco a todo eso. Sí, tengo un tema. ¿Les puedo poner un tema? Uno de los Kylax. Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Su mamá ha puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. En el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho.

Baja de la Imputabilidad, Red Nacional de Medios Alternativos. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡Machaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. ¿Sabés quién es Sandra Ayala Gamboa? Sandra llega desde Perú a nuestra ciudad en el 2006 para estudiar y trabajar. El 16 de febrero del 2007, Walter Silva de la Cruz la acompaña a una supuesta entrevista de trabajo en el Archivo de Rentas, ubicado en calle 7, 45 y 46. Ese día, la comisaría primera no toma la denuncia de su desaparición. 6 días después, se encuentra el cuerpo de Sandra violada y asesinada en este edificio del Estado Provincial. Todas somos Sandra Ayala Gamboa. Basta de impunidad, ni un femicidio más. ¿Y Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Es de noche, hace frío, y extrañas tanto a esa compañía. Anhelas esos buenos momentos, con él o con ella. No importa, hay algo que llegó para vos. Es el té con Pete. El primer té que viene con un chupetín de regalo. Porque la alegría es casi una obligación. Te compete, el te compete. Molestándome con que te hable de frente, no puedo darme vuelta la cara que ya me empezaba a cagar a pedo. Se pierde. ¿Se pierde qué? Y no puedo hablar, cuando hablas para el otro lado, la caja torácica tuya emite sonido. Y no para me aquel escucha. Lado y no te llevo a escuchar. Bueno, escúchame, ¿te acordás que más habíamos... que nada para que te escuche la gente que del otro lado tiene una consigna que responder? ¿Qué otro lado? El más allá. Anita dice que a ella le gustaría ser un payaso, pero no de los que dan miedo, de los otros, porque dice que siempre le daba miedito el circo. ¿El payaso o el circo en general? Bueno. No, el circo en general. El circo en general. Y el payaso, payaso en particular. No, también. No, ¿por qué? Porque le daba miedo que se caiga el techo. Ah, pero el techo. Es una secuen impresionante. Es que es medio... Imagínate, sí. Vos chiquito, es imponente la estructura del circo. Sí. Vos decís, ¿esto está sostenido con qué? Una carpa gigante. ¿Eh? Sí, yo la entiendo, Anita. Está bien. Bueno, y después Luli dice que ella quería ser trapecista. Trapecista, ¿verdad? Que como el Seba. Con los trapecistas. Como el Seba. El que no sabemos bien qué querría ser. Es el Tano que no vino al asado. Es el Tano que no vino al asado, que... pero aparentemente hemos tenido problemas tecnológicos. Así ahí. Así es. Buenas noches, Federico. Buenas noches. ¿Qué pasó? Ahí hubo evidentemente un problema tecnológico con respecto al Facebook, mail y todo ese tipo de cosas que no nos entendimos. Pero vine a la sobremesa. Qué loco. Perdí el asado, pero vine a la sobremesa. Con una cervecita. Con una cervecita. Unas diosas. Unas diosas aparecieron. Con el Tano Larsen. Pero vino a la sobremesa y eso es lo que importa hoy. Sí, sí, igual me acordé que en la juntada anterior no vino Nico también por problemas tecnológicos. Estamos teniendo un problemita ahí. Anterior, la juntada anterior. Así dije, y no sea malo. Usted controlaría ese tipo de cosas. No sé, ¿eh? Qué es lo que está bien ahí sucediendo. Igual hacía mucho, Tano, que no nos encontrábamos en la sobremesa. Sí, es verdad. Hacía un montón. En este plano. Yo la semana pasada justamente dije. Por los vinos, todavía sigue el estante, sí, sigue vacío. Yo todavía te debo un par de vinos por ahí. Así que estamos, pero. ¿Vos sabés que empecé a tomar el secreto? Y claro, Tano. Y está peor. El secreto. Anda. No, los orientales tienen sus cosas. Es buena. Cosas malas. Es buena. Es el secreto. La verdad que sí. Y yo la verdad que una de las cosas que siempre pensé que me gustaría hacer en la vida sería ser el hombre cañón. ¡El hombre cañón! Pero nunca me animaría, digamos, hacia la explosión. Siempre lo pienso, ¿no? Tengo esa fantasía. Me había olvidado. Ya volando. Claro, ya volando. La explosión es algo que no, la verdad, qué no, loco no me lo bancaría. Que se mandaban ahí. Tenés a hacerse el hombre cañón. Eso. Claro, pero eso, sí. Eso es una locura. Sería piola. Si yo tuviera que decidir a no, dónde todo, estar pero la circuito. Verdad que de las más creativas, sí. Muy buena. Lástima, no buena. Tenemos nada para regalarte. Si no, te ganaba el premio. La del hombre cañón. Sí. Sí. Perdón, ¿no? Pero quiero mandar un saludo a la mamá de Gino, que es, claro. Gino es uno de los integrantes de La Anestesia de Chaplin. Exactamente, la banda que nos va a estar acompañando la última media hora acá de la sobremesa. Sí. Y estaba la decir, madre del otro lado, así que le mandamos un abrazo grande. Y a Ale Benítez también. Otra que siempre está ahí. Totalmente. Yo los pongo incómodos al aire. Una banda que se llama, ¿cómo dijiste? La Anestesia de Chaplin. La Anestesia de Chaplin. Justo quería escucharlo de una locutora en serio. Para un programa que se llama La Sobremesa de Chaplin. Es familia. ¿Podrían pedirle, por ejemplo, que se grabe en una presentación? Es verdad. De hecho, ya habría que armen algo de artística. Claro, hay que ver. Si tienen algo sobre Chaplin, estaría piola que... Nos salvó la introducción, el Tano. ¿No? Nos salvó la introducción. O sea, vayan pensando los chicos que ya vamos a arrancar por ese lado. Ya no estaría mal. No estaría mal. No, la verdad que para nada. Sí, yo quiero también invitar a todas las bandas a la sobremesa de Chaplin, porque es muy lindo después de comer, tomándose un vinito, una cerveza o lo que sea. Café. Daiquiri de frutilla. De durazno. Sí, de ananá. O una diosa. Me hiciste acordar de cuando era chica. Lo que sí, lo que se tomó el sábado fue Fernet, un poquito de Fernet se un tomó poquito, el sábado. No. La gente que asistió creo que da fe de eso. ¡La, loco! Sí, ¡qué sí, sé sí. que tenía la sobremesa! Bueno, cuestión que nos escriban al Facebook a la sobremesa de Chaplin, que nos llamen al 512-1690 o que nos escriban al mail de la sobremesa de Chaplin @hotmail.com si tienen ganas de venir a acompañarnos un rato a la noche. Para estar de sobremesa y escuchando unos temitas. Exactamente. Pero Tano, mientras nosotros hacemos esto acá, hay un mundo que gira. Sí, que yo sigue en pleno desarrollo. Me acordé ahora que tuvimos esta aclaración acerca de los problemas que tuvimos con respecto al Facebook, con respecto a las redes sociales y qué sé yo. Me acordé que hoy pasó algo muy interesante con respecto a las redes sociales, porque se armó una convocatoria muy interesante a partir de las redes sociales a nivel global. Y la convocatoria se llamaba Occupy Monsanto, digamos. Bien. Que viene justamente de los movimientos de Occupy Wall Street, que se surgieron hace un año, más o menos. Ahora están empezando a organizar lo que va a ser el festejo del año de Occupy Wall Street. Ya el festejo empezó en realidad el domingo con 100 activistas presos en Nueva York durante la noche del domingo por manifestarse justamente en contra de la crisis que hay hoy en Estados Unidos. Pero bueno, retomaron estos otros activistas, retomaron el nombre y organizaron esta movida mundial que estuvo muy piola. Y hubo tres puntos fundamentales a donde se desarrolló esta ocupación, en realidad estas movilizaciones en contra de lo que es la multinacional Monsanto. Los tres puntos fundamentales fueron St. Louis, que es en Estados Unidos, que es la sede, digamos, principal de la multinacional, Asunción, Paraguay, sí, y Córdoba, Argentina. Fueron los tres puntos principales a donde se desarrolló esta protesta en contra de Monsanto. En Córdoba está habiendo una fuerte disputa ahora, en Córdoba, está entrando como bueno, ahora en Córdoba es muy interesante Monsanto. lo que pasa, porque justamente es, Argentina e India hoy son prácticamente los dos países a nivel mundial que están siguiendo al pie de la letra las reglas de Monsanto para el desarrollo económico del país. Probablemente Argentina sea el paraíso, la panacea de Monsanto. Por las leyes de las patentes sobre todo, pero también por permitir principalmente el cultivo de determinados organismos genéticamente modificados que en casi todo el resto del mundo no están permitidos, están prohibidos directamente por ley, y por utilizar una serie de semillas como la que va a organizar ahora, va a hacer en realidad ahora el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya anunció junto a Monsanto la creación de una planta en Córdoba, en Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, a donde se va a realizar la semilla que se llama Intacta, que es una semilla de maíz que es no solamente resistente a los pesticidas, al glifosato y todo lo demás, sino que está genéticamente modificado para que produzca veneno que mate a mariposas y vaquitas de San Antonio. O sea, la planta en sí ya transpira veneno para matar a los bichos, digamos. O sea, está modificada para eso. ¿Y eso al momento de la cosecha no pasa nada? Y mira, y seguro que en las leyes de ellos y en los estudios que ellos hicieron, exactamente, seguro que no. Ahora va uno con todo de frente y claro, cómo vas a transpirar estudios, veneno. Los estudios de impacto ambiental fueron financiados por una serie de consultoras que a su vez están financiadas por Monsanto. Totalmente. O sea, hay una serie de cosas en el medio que son bastante asquerosas que se están haciendo en la Argentina. Una de las multinacionales más poderosas del planeta Tierra. Exactamente. Y lo de Asunción Tano tiene que ver con esto que se hablaba del golpe de Estado, que atrás aparecía la figura de Monsanto, ¿no? Que le faltaba cosechar Paraguay. En Paraguay se liberaron, porque el término exacto es liberar semillas, es decir, permitir el cultivo y la plantación de determinadas semillas. Entonces se liberaron en 2004. En 2005, semillas genéticamente modificadas de maíz y de algodón. Ahora, el ente regulador de paraguayo acerca de los organismos genéticamente modificados había parado la liberación de muchísimas otras semillas, entre ellas principalmente soja y maíz, que son un poco a nivel latinoamericano las semillas que más están produciendo. Ahora, después del golpe de Estado de Federico Franco, que es el actual presidente en Paraguay, luego de derrocar a Fernando Lugo con un golpe de Estado muy evidente, muy asqueroso, la primera cosa que hizo fue cambiar los directivos del ente regulador de la liberación de semillas. Claro, directo y al punto. Casi, en ¿no? segundo lugar, fue liberar una serie de semillas que están producidas principalmente por Monsanto y por Roundup, que es una submarca prácticamente de Monsanto. Lo que pasó en Asunción en estos días está muy interesante, porque a su vez los movimientos campesinos y movimientos populares de Paraguay organizaron para esta semana, que empieza justamente hoy, el Día Mundial de las Protestas contra Monsanto, la Semana de la Semilla, que es una organización de diferentes movimientos sociales que tratan de promulgar la idea de repartición de semillas autóctonas y naturales. Es decir, no queremos a los transgénicos. Al orgánico, vamos al orgánico, ¿no? Exactamente, vamos a lo orgánico, adentro de la cultura campesina e indígena. Eso es lo más interesante. La cuestión es que en Paraguay hoy el 2% de la población controla el 80% de la tierra que existe en Paraguay. La tierra productiva. Con la liberación de estas nuevas semillas, de maíz principalmente, producidas por Monsanto, la tierra productiva pasa de ser mucho más de lo que es ahora. Es decir, a donde antes no se podía cultivar, ahora, gracias a estas semillas que son resistentes a territorios totalmente inhóspitos, se puede empezar a cultivar en algunas regiones muy remotas del Paraguay. Entonces, de esta manera, la tierra productiva aumenta. Y no va a manos de campesinos, obviamente, porque los campesinos no tienen la capacidad de poder mayor concentración comprar de riqueza todavía. Exactamente. Eso lo que produce es una mayor cantidad de tierras en manos de las clases más ricas del Paraguay y una menor concentración en manos de campesinos e indígenas. Este es prácticamente lo que están denunciando hoy los campesinos e indígenas paraguayos con respecto al golpe de estado de Franco, ¿no? Una de las consignas era afuera Monfranco, en lugar de Monsanto, porque justamente desde que asumió Franco empezó a liberar una cantidad de semillas, ya en agosto lo había hecho, claro. En julio, enseguida después del golpe de, ¿no?, estado, abrió el mercado a Monsanto, a Cargill y a las grandes empresas multinacionales con respecto a las semillas transgénicas, ¿no? Claro. Tengo una pregunta, o capaz que lo dijiste y no te escuché bien, pero acá en la Argentina, ¿ya, sí, ya está aprobado, ya se puso en marcha todo eso? Sí, o sí, sí. Acá en la Argentina no solamente está aprobado el uso de semillas transgénicas, sino que el mismo Estado, la misma Cristina Fernández, salió a decir en conferencia de prensa e inclusive en cadena nacional que ahí en Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, se va a construir la planta de Monsanto más grande de América Latina. Y obviamente fogoneando y llevándose toda la gloria, muy entre comillas, de tener esta planta que va a ser construida a mitad entre el Estado argentino y lo que es Monsanto. Adentro de los laboratorios de Monsanto no van a trabajar solamente los ingenieros de la multinacional, sino que van a trabajar también investigadores del CONICET. Ajá, para lograr, a través de sistemas convenios biotecnológicos, lograr la modificación de semilla para el consumo. La primera es justamente esta semilla de maíz intacta que van a lanzar al mercado probablemente el año que viene, que en realidad ya fue algo que coorganizaron la Universidad de Rosario junto con Monsanto. Como última cuestión, Monsanto hoy es una de las multinacionales que está más siendo objeto de críticas a nivel mundial con respecto a su política. Existe un documental, que en realidad es un libro, es una investigación periodística que se llama El Mundo Según Monsanto, que la verdad aconsejo a todos los que están escuchando que lo lean, o que por lo menos miren el documental, porque explica realmente el método criminal que tiene esta empresa de matar a gente, sí, sí, todos los días. En la provincia de Córdoba, las madres de Ituzaingó han llegado a juicio por el tema de las fumigaciones con, sí, glifosato, claro, producto de Monsanto, sobre las poblaciones que hay en la provincia de Córdoba, especialmente en la zona de Ituzaingó, y han ganado, aunque sea parcialmente, muy poco, sí, sí, se logró. Una condena social y hay todo una ese condena tema, con respecto a eso, que sienta jurisprudencia, y es algo que Monsanto tiene que asumir, que está matando a gente, y la presidenta, sí, de nuestro país hoy es directamente cómplice de esos asesinatos por el simple hecho de tener un sistema económico basado fundamentalmente en producir soja genéticamente modificada para darle de comer a los chanchos chinos, y por darle a todo este tipo de organizaciones toda la tierra que quieran para hacer lo que quieran. En la última cadena nacional, Cristina llegó a decir que quiere ver a la Patagonia, un lugar a donde no puede crecer absolutamente nada, cubierta de soja. Y lo van a lograr gracias a los organismos genéticamente modificados. Ahí tengo que decir algo. Oye, yo sí que tengo una pena bien honda. Sí, yo sé. Ahora te voy a contar por qué. Contame. Bandera de mi país no sale en el mapa. La bandera de mi país no sale en el mapa. Adivina qué, adivina qué colonia es. Aunque digan que no es, yo lo sé. Dígame cómo llegó usted a tapar la tierra con cemento pa' que no se te ensucien los pies. Invasión y colonización, qué dolor siento en mi corazón. Voy a chequear si está lleno el arroyo, que cuando se seque la tierra todos nos vamos al hoyo. Tiene que salir una estrofa copada para que la gente no quede en la nada. Acá, allá y por todo el mundo se queja la gente y se escucha el murmullo, el griterío, el descontento. No queremos vivir en un mundo violento. Tiran bombas con autorización, ya no hay más respeto a la civilización. Hacen asambleas en un salón, quieren de la tierra la destrucción. Yo canto, no tiro tiros, yo me la pienso, yo no deliro. No estoy solo y estoy con Mimi. Abrí tus oídos que te canta así, así, así, así. La bandera de mi país no sale en el mapa. La bandera de mi país no sale en el mapa. Adivina qué, aunque digan que no es, Colombia es de los Empire States. No me gustan los que abusan, el que nos usa abusa. Hay que decir no a la guerra, que no reine la maldad. Qué bonitas son las noches de mis lindas, y qué bello amanecer el de mi patria. Ahora el tema no es tan fácil, porque los pueblos quieren liberarse. Nadie quiere ser usado, nadie quiere vivir explotado. Todos queremos estar mejor, y eso es muy difícil en el mundo de hoy. Porque los chicos están en la calle, tienen que trabajar hasta que se desmayen. Esta es una cosa que no nos gusta ver, por eso esta canción tuvimos que componer. No sale en el mapa. ¿En dónde está? Corazón, ¿sí o no? Sí. No sale en el mapa. ¿En el océano Atlántico? No sale en el mapa. Isla encantada, es colonia militar. Ojalá todos celebraran la vida sin colonia, ni bombas, ni armas. Tal vez el mundo no debería tener un traidor que le guste la cizaña. Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana, porque la estrella de mi bandera no sale en el mapa. Pero no importa, está en el corazón de todas las personas que están en la diáspora, que le dicen, ¿cómo le dicen? Que están por todos lados, ¿no? En Nueva York, en Argentina, en Europa, que están lejos de su casa. Hay que aguantar, porque a veces las cosas son duras, pero no importa, man. Hay que seguir para adelante poniendo toda la vida, man. ¿Sí o no? Mimi, ¿qué decís? Sí, no hay que aflojar, no importa dónde estemos. La sobremesa de Chapín, un programa de pantalones desabrochados. ¿A dónde se puede comunicar la gente, Sil? Al 512-1690 o a la sobremesa de Chaplin. Estamos en la red 92 casi, ¿no? Salió sí. Jugando por ahí. Estás jugando por sí. Ese lado. Mirá que mi nota. Hoy vinieron los dos, porque el otro día viniste vos solo. Sí, vinimos. Estaba haciendo salvador periodístico a Dylan. Claro, ¿qué haces, Dylan? ¿Cómo andas? Hoy estaba fuera de la ciudad, así que hoy volví. Afuera de la ciudad estaba. ¿Sí volviste en la nube o ya volviste el lunes pasado? Y tardé un poquito en volver, pero sí, volví hoy. Ha llegado a la sobremesa. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Lo importante, claro, es eso, que llegó. Lo importante es llegar. ¿O no? Y llegar bien. Antes, ¿cómo? Qué garrón. Perdón que te arranque ya de entrada con eso, ¿no? Porque sí. Vos capaz que querías empezar a contarme otra cosa, pero yo vi el partido de River, porque ahora con ustedes acá en la sobremesa yo me he vuelto un poco más futbolera, sí, sí, un poco ¿no? Más futbolera. Y la pasé mal, enojada. ¿Vos sos de River? Yo soy de River. Triste el partido ya, porque no tiene otra caracterización, ¿no? Porque

Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5 y media de la tarde marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando. Llegan los 40 más mejores. 1, 2, 3, 4. Hola, hola, hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Soy Daisy Big Mac y compartimos junto a vos los 40 más mejores de la radio argentina. Te hacemos la mejor compañía con todas las canciones y los candidatos que tenés que votar. Dale, que esta temporada 2011 se viene con un montón de lanzamientos. Podés participar de los 40, sí, envía la palabra artritis reumatoidea al asterisco numeral flash infinito punto rojo y participa del sorteo de 2 entradas para el unipersonal de Martín Redrado, monólogos de un pene bancarizado. Los 40 más mejores. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. La sobremesa de Chaplin. Oh, no sale nada. No sale nada. No sale nada. Terminó el TC, comiste mucha probleta en el asado y te cuesta despachar un amigo. No te preocupes, llegó para vos el nuevo laxante Nigel Mansell, con el cual podés deshacerte de ese bulto que te frita a la misma velocidad con la que corren tus conductores favoritos. Acordate, laxante Nigel Mansell. Y dale bandera cuadros a tu constipación. Puedo parar de repetirlo cada vez que suena. ¿No se preguntan todos los lunes? Todos los lunes, yo cuando llego a casa me puedo echar de vuelta los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo descanso. ¿Y si pero tiene, ya de lunes a viernes eso, le meto Italia 90 pleno. ¿Cómo andan los chicos del deporte? Y bien, acá andamos, la verdad que bien, empezando bien el lunes con un día bastante. ¿Han tenido vida de circo? ¿Han más o menos alguna vez recurrido al circo? ¿Los han llevado al circo? Sí, yo he tenido un par de funciones ahí vistas y yo con Dylan acá yo me postulo como domador de leones, ponele, los dos. Domador de leones, mirá, y, Silvana. No, yo, si puedo, soy el león. Ah, el león le cabió al Dylan, mirá vos. Así te puedo mirar, mirá vos la que salió, uno el domador y el otro el león. Claro, porque el tema es que si no, ¿cómo lo domino yo el león? Así que bueno, claro, mirá. Bueno, esto manejenlo después, compañero, pues, vale. Fuera al aire, lo manejan. Y ¿quién sí doma a quién? Y está complicado, igual le digo que los dos se la bancan, me parece. Vamos a ver, están los dos grandotes. Vamos a ver qué pasa con el circo. Sí, ¿hubo deporte? ¿Ha habido deporte? Hubo deporte y hubo deportes paralímpicos, ¿ustedes estuvieron viendo? No, me bueno llegó la información, no estuve viendo porque esto no tengo, claro, tele, bueno, sigo no, sin es tele. Que no vieron seguramente porque los medios no hicieron demasiado eco, eso quería decir. Claro, ni si, nadie. No pasó nadie nada. Tú. O sea, bueno, los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos terminaron el 9 de septiembre. Así que ya pasó un tiempo largo y nada, por ningún lado. Y bueno, y nada, más o menos traemos el saldo argentino, ¿no? Que es lo que importa y mucho. Que bueno, tuvo una destacada actuación teniendo en cuenta lo que había sido Beijing. Que en Beijing habían participado 42 atletas en 5 disciplinas diferentes. Bueno, hoy en día en Londres, ¿no? Se hicieron también los juegos. Hubo 142 clasificados en 15 disciplinas, así que dimos un salto ahí. Que se juegan siempre en el mismo lugar donde se hacen los Juegos Olímpicos. Y parece que sí, parece así que sí. Londres estuvo otra vez. Londres, Beijing, Beijing. Y está nada más que sin tanta repercusión mediática. Claro, parece. No ha tenido repercusión, bueno, en los medios. De esos atletas que participaron en argentino, trajeron 5 medallas. Un oro, pero una plata y 4 bronce, así que bien. Después los murciélagos también salieron cuarto. Los murciélagos siempre presentes, ahí, ¿no? Ahí, son buenos en fútbol. No pudieron traerse el bronce, pero estuvieron ahí, viste, como siempre, que los murciélagos siempre son noticias. De una. Tuvimos además más medallas que en los Juegos Olímpicos. Claro, así que además, o sea, en los vamos con los paralímpicos. Y bueno, después en lo que respecta a la tabla, ¿no? La famosa tabla del medallero, ¿no? De estos juegos, el que arrasó fue China. China, siempre hay China. China, 231 medallas en total, 95 de oro. ¡Fua! Es una guasada, los chinos de una guasada. Demasiado ya. Y bueno, después los que completaron el podio del medallero fueron Rusia con 102 medallas, perdón, y Gran Bretaña con 120, aunque dos oros menos que Rusia, por eso en el tercer puesto. Ajá. Y bueno, después también para destacar, otra participación sudamericana, la de Brasil, sí, que se ubicó en el séptimo puesto. Bien, ahí Brasil bien, también. De la mano del nadador Daniel Díaz, que es el FEL del paralímpico. Mirá. Que compitió en seis disciplinas diferentes entre la natación y ganó los seis oros. Ah, maquinita. Y bueno, y más o menos se reubicó como el Phelps. El deportista paralímpico de la historia. De la historia. Sí, paralelamente a Phelps, nada más que bueno, en los Juegos Paralímpicos. Bien ahí. Bueno, vale la pena destacar. Bien ahí, estaría bueno ver los medios locos porque la verdad que no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, o sea que Daniel Díaz ahí con 6 de 6 metió. 6 bien oros. Ahí. Además, hay que destacar que tampoco. Estados Unidos quedó en el puesto 6, algo rarísimo, sí, claro. Que solemos ver a Estados Unidos en los primeros puestos de los Juegos Olímpicos. Claro, que los yanquis no le dan tanta bola, ¿no? No depositan ahí. Claro, como no, si no hay repercusión mediática, no vale. No le si no claro. Es negocio para ellos, no sirve. No sirve para la corpo. Como siempre, ¿no? Más o menos. Totalmente. Y bueno, y después, ahora sí, cambiando de disciplina, nos vamos a meter al boxeo. Al boxing. Fue un sábado boxeo, ¿cómo? Como hacía 32 años, creo que la última vez que volvió Ringo Bonavena, que no se corría tanto la bola. Por una pelea de box. Además que muy buena pelea con ese cruce, ¿no? Mediático también que habían tenido Maravilla Martínez y el mexicano Chávez. Que bueno, que nos atrapó, quieran o no, nos atrapó todo, sí, a mirar sí, la pelea. Sí, debo reconocer que pasaban los días nosotros, y se arme claro, la pelea. Nosotros la vimos lo del Marian allá. Totalmente. Con Fernecito. Fernecito. Y bueno, ganó Maravilla. Una maravilla. Aunque casi me lo conectan. Aunque ahí a lo último, casi me borde el polvo. Le aplicaron un par de golpes en el último round, pero la carta dijo que. No, y además manejó toda la pelea hasta el round 11, cuando lo voltearon en el 12. Claro, manejó toda la pelea, lo viste cómo estaban los ojos, cómo lo tenía sí, deformado. Se nota la... que lo había matado. También bueno, lo que hablábamos ahí con el Mario, ¿no? Que un entendido del boxeo. Que por punto era muy difícil que gane porque obviamente el Maravilla el siempre campeón era punto... el mexicano, así que porque estaba la localía y toda esa cuestión punto, así que bueno, Maravilla tuvo que salir a buscar permanentemente tal cual. Pero fue como innegable, digamos, como que hasta más localía todo decía no puedo caretearla, sí, que el loco le rompió si la se daban cara por perdida, yo creo que era un robo sí demasiado obvio, ya como que nadie se hacía cargo, así que bueno, el Maravilla se constaba bien del mundo, ¿no? Y por decisión unánime, unánime, además que también no es poca cosa, ¿no? Porque decisión unánime, bueno, y el campeón mundial de Maravilla viene ahí el Maravilla Monzón, que tanto otro argentino, ¿no? Que está tocando ahí la gloria del deporte, claro, digamos, campeón mundial y sobre todo el boxeo, ¿no? Que debe ser bastante, sí, hay que bancársela solo ahí, loco, subí dos guantecitos que te la quieren poner y poner, claro, y poner, no debe ser muy fácil. Bueno, lo mismo el chino Maidana también, que también peleó, siempre firme ahí Maidana, claro, pero peleó por el interinato de la AMB, digamos, es otra confederación, claro, otra confederación, que digamos el Consejo Mundial de Boxeo, que es la que peleó Maravilla, es digamos el que tiene más el valor, top, digamos, el, y bueno, claro. El chino Maidana buscando hacerse un lugar, ¿no? en ese Consejo Mundial, bueno, también derrotó a otro mexicano, por nocaut técnico, tiraron la toalla porque lo estaba moliendo a golpe ya demasiado, sí. Para mi gusto estuvo como dos rounds arriba del ring al pedo, perdón, la lo expresión. Dejaron que le peguen, dejaron ahí, que le peguen. Y bueno, también campeón, así que Argentina bien. Quedó siempre en el box, andamos bien en el siempre box. Siempre hay algún boxeador, ¿no? Que nos representa y sí. Bien. Sí, ahora igualmente, porque hace bastante que no se veía un box argentino, por lo menos sí, así, a ese grande, nivel, a ese nivel. Igualmente, algo que también a mí me llamó muchísimo la atención fue que desde el cuarto round, Maravilla estaba con la mano quebrada, la mano izquierda quebrada, que es la mano además la más hábil. Se quebró la mano, loco, estaba se peleando. Se quebró la mano y al inicio casi de la pelea. No será loco inverso, ¿no? Para ponerlo mal en el parece podio, que no, porque no. Lo operaban, entró y mañana lo operaban. ¿Cuatro Maravilla. Round cuántos son, loco? Así ocho que no round. Creo. No creo. Ocho que... round con la muñeca rota. Claro, regalo, complicado. No que lo operen mal, gratis. Mal de la rodilla. En el último round, cuando cayó. También. Mal de la rodilla, así que lo van a operar de la mano. Complicado. Yo pensaba cuando veía la pelea, ¿cuántos segundos aguantaría ahí? Si dos o tres. Porque el primero capaz que corro. Claro, sí, no. El segundo. Y ya el segundo me conectó Maravilla. Sí, sí, sobre todo viéndolo a Maravilla en el último round ahí, que donde lo baja, viste, como que uno dice, ya está, no se levanta más. Arriba. Y no, bueno, sobrevivió. Pero, sí, power, la verdad que la pelea. Bueno, lo que no sobrevivieron también fueron los muchachos del tenis, la Copa Davis. A Davis estamos fin de semana mal, puro Davis. Tenis y no se nos niega otra vez. Nunca, nunca, boludo. Nunca, siempre estamos ahí, pero se nos sigue negando. Bueno, esta vez con la ausencia del Potro, ¿no? En el cuarto punto, que claro. Argentina estaba 2-1 abajo, digamos que había perdido el doble, había ganado Del Potro el primer punto. Y Del Potro también tuvo una lesión, algo así. Tuvo una lesión en la muñeca, así que no se presentó a jugar el domingo y, bueno, su lugar lo tomó. Pero dio Maravilla, ya que estaba, porque claro, Maravilla ahí, ya decía, bueno, ya que estaba pleno. Toda, capaz que en una, claro, en una de esas raquetazo. También. Y bueno, no, el que se hizo cargo ahí fue Berloc, pero no tuvo suerte, perdió con Berdych, el número 6 del ranking. Bueno. Y al lado de Berloc. Perdió un 13, claro. Bueno, otra despedida en semifinales, bueno, claro. Pero bueno, República Checa ahora lo espera España, no la tiene fácil. Y después, una vez perdimos la final nosotros, ¿no? No, nunca llegamos. Perdimos la final con España, hace tres años atrás. La del Plata, claro. España, sí, esa famosa, ¿no?, final que en la que Nalbandián quería jugar en Córdoba y el resto en Mar del Plata, se jugó en Mar del Plata y mirá, se perdió. Ahí está. Así que se nos sigue negando. Esa era la tercer final. Somos como el Holanda, claro, digamos, del fútbol, que llegamos a la final. En tenis, la cebollita del tenis. Y bueno, no, y otra vez no se pudo. Así igualmente, que viste que el domingo, cuando entró Del Potro, lo empezaron a silbar medio estadio y medio estadio lo aplaudía. Sí, algo. Sí, fue medio rara la escena. Y bueno, el tema fue el tenis, esa tiempo lesión. De polarización, claro, sería sí, un buen sí. Título. La gente se manifiesta en las canchas de tenis. Bueno, la ausencia del Potro, ¿no? Que dijo no al partido del domingo, estaba lesionado. Pero estaba lesionado. Bueno, la gente. Ahí nomás, tu vaso, claro, Martínez, digamos, Maravilla Martínez, venimos. Ese punto, la muñeca, claro, Maravilla. El punto era clave porque sí o sí tenía que ganar Argentina para llegar con chance al quinto, que igual era de Mónaco. Yo, que me perdone Mónaco, pero las veces que lo he visto. No va. Siempre pierde. Se echa frío. Siempre. Así que capaz que Del Potro jugaba, ganaba, se rompía la muñeca y el otro perdía y era lo mismo. Así que, vale. Así que bueno, para casa. Y eso fue un silbido para Del Potro que, no sé, por ahí la gente. Pero los argentinos somos muy elitistas. Sí, viste, somos muy, claro, zapados. En esa nos, pero pasamos de rosca en un tiro. El viernes, cuando Del Potro había ganado el primer punto, habló entre lágrimas y hubo una ovación total, así que fue medio raro. Y estaba muy caliente este Panek, el que perdió con Del Potro, porque decía, flaco, vos no estás con la mano quebrada si me ganaste. Me ganaste el partido. Le pintó la cara, claro. Claro, dijo, no puede estaba ser. Re caliente, además. Claro, sí, sí. Y bueno, pero después se desquitaron y se terminaron llevando, ¿no?, la clasificación, sí, a la final. Sí, se lo llevaron. Gracias a Mónaco. Mónaco me parece que checo. Y sí, bueno, otros que también en argentinos hicieron un buen papel fueron los Puma. O sea, estaba, viste, en una mezcla de deporte, una hibridación deportiva allá, claro. Bueno, los Puma, que jugaron esta vez con Australia y perdieron por 4 en un partido también que no pudieron mantener con el pero ritmo, bueno, estuvieron ganando. Igual aviso en los otros, ¿no? Claro, sí. Son buenos también. Vienen teniendo actuaciones destacadas en todos los partidos. Con los Blacks, con Sudáfrica empataron, que fue algo la primera vez en la historia. Y el sábado 29, en el Estadio Único, los Pumas con los Blacks. No me diga, el sábado 29. No les aviso septiembre. Para que vayan, porque por lo que me dijeron, las entradas no bajan de 8 gambas, así que. 8 gambas. Ni me voy a pasar por la puerta. Rugby para pero todo, bueno, y todas. Para que sepan que juegan, sí, allá en. No habría que ir nadie, loco. Que me disculpen los Pumas ahí, que me disculpen porque tenía que tener apoyo, pero 800 pesos una entrada me parece. Claro, es que siempre está, viste. Locura, loco. Claro, porque. Es que. Es un deporte para otras personas, tal cual. Pero hubiera sido una linda oportunidad, ¿no? Ver a los All Blacks. Bueno, pero en ese sentido, si en La Plata. Ponen la entrada capaz que 50 pesos, voy a hacer la. Claro, aguante. Viste, tomarte ahí el, vamos, tomarte vamos, el micro en Plaza Martín y al único pesos, a ver Puma. ¿Sabés con 800 pesos la ¿sería? Cantidad de cosas que hago? Ya hablaron de la pelea, ¿no? Me la perdí. Hablamos de la pelea, sí. Pero la podés escuchar igual. Después de la grabación. Pero ahora lo que podés escuchar ahora es una linda canción, Sil. Bueno, dale. Todos dicen yo no fui, siempre escucho yo no fui. Y nadie fue. Todos dicen yo no fui. Muchas cosas se están vendiendo en este gran almacén. Y alguien se fue. Y alguien se fue. Se fue diciendo yo no fui. Soy un tipo que protesto, pero no me jodas o te tapo el culo con esto. Juntos pusimos mucho esfuerzo y nadie sabe en qué se usó. No. se haga cargo. Alguien se quedó con un vuelto. Burro, nos hizo mal los mandados. Y a la hora de rendir, y a la hora de rendir, se fue diciendo yo no fui. Parece un circo, hermano. Y pasen, pasen al circo más adrenalínico del mundo. Tenemos a los payasos que están repuestos y no pueden hacer reír a nadie. Y el domador tiene miedo de meterse a la jaula del león. Yo también, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Ya no fui. La sobremesa de Chaplin. Anda tranquilo. Dale tiempo a tu enorme amigo Astor Piazzolla para que allá arriba temple su mágico fuelle y te reciba con una versión más de su fuga y misterio. Ahora de entidad sonora de tu nuevo tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos. La sobremesa de Chaplin, de Chaplin. Comunicación, visión colectiva. Que me apuren acá. En este momento, en sí. No, en este momento sonó como 6 minutos de la canción del Chavo. El Chavo, ¿cómo me gusta colgado? El Chavo, ¿cómo me gusta el Chavo? Sí. Yo de chico miraba mucho el Chavo. A mí me, no sé, dos cosas. Me producía un montón de cosas, Chavo. Pero en un punto me gustaba, un punto no me gustaba. Porque era, porque pobre Chavo, por eso. Pobre. Sí, tenía algunas señales fascistas también, algunas cosas, ¿viste? ¿Por qué yo vi alguna esvástica al Chavo, algún pensamiento al Chavo. En el patio cuando les enseñaban a jugar al rugby. Pero ponele, yo era... pregunto, ¿no? Eso, ponele, hay uno en el Chavo que tiene una esvástica. Y eso, un niño de 8 años cuando sea grande, ¿se va a hacer nazi porque vio la esvástica claro, en el Chavo? No, pero el símbolo, ¿a lo dónde que representa ahí la cuestión? Facundo, nosotros estudiamos comunicación, Facundo. Tenés que entender eso, que un símbolo representa mucho más que todo. Facundo, pero explícame algo, símbolo, loco, claro, eso no me está diciendo. Ese símbolo después mucho. El pibe lo ve y dice, mirá qué lindo símbolo. O decís que así de lineal claro. Es la cuestión, no, me parece sí. Que no. Me parece es demasiado, no. Es demasiado. No, me parece que no. Pero produce algún pero, fascista. Bueno, ponele que sí, sí, no más vale las esvásticas como el otro día en la marcha de las cacerolas que de lejos, viste, la ATC ponía la esvástica de lejos. Sí. Y entonces era como que la marcha era nazi. Y Canal 13 ponía la esvástica de cerca que decía Cristina nazi. Entonces Cristina era la nazi. No, depende de lugar. Cada canal era uno la nazi o el otro. Yo en el Facebook puse una imagen muy buena que es de Mickey Vainilla tocando la cacerola. Bueno. No la sé vi, si la vieron. La vi también, la bueno, vi también. Mucha repercusión. ¿Y habrá habido hierba en el cacerolazo de la derecha? No, son unos amados. Bueno, la derecha. Yo creo que había otra cosa. porque sí, sí, fue mucha la gente que fue. No, no, sí, sí, esa sí, hora, no, no, fue bastante, pero... No es que toda la derecha ahí. Lo que pasa es que hay cada uno que responde cada pavada. Sí, que... sí, sí, está... Sí, también no, hay un hostigamiento ahí de los medios. Hay pleno, una orquesta, hay una orquesta. Se ve un mensaje, exacto, claro, de los dos bandos. Sí, no, no, pero yo, conocidos que tengo en Facebook también, y eso no me lo muestra ningún canal. No, no, el Facebook igual da para mucho. Mucho fumacuete que se cuelga ahí a analista político por Facebook, viste. Que bueno, sí, todo bien, pero vamos para la calle. Vamos a la cuestión, calle, ¿viste? Sí, claro, el análisis, con el análisis compu, político. Con la compu, bonito, todo bien con la compu. Pero fíjate lo de Monsanto, usan la compu, pero van a salir ahora a ocupar toda la calle, todo. Sí, vale, vale, chica, yo estoy esperando algo. ¿Tengo que esperar algo o no tengo que esperar nada? Sí. O no. Mucho humo. Suena feo igual, amigo. Momento, momento, momento. Verde, verde, verde, verde, verde. No. Entonces, yo, ¿el Chavo que... era nazi o no era nazi? Porque yo me metí no, en un no brete nazi, ahora. No era nazi, no era nazi. No era nazi. Era el che, qué, qué lindo, ¿no? Llegar al lunes a esta parte del lunes. Sí, qué lindo, sí, sí. Y además. Relajado. Claro, sí. Relajado, achinado. Che, el que. ¿Saben qué? ¿Qué pasó? No, no, que me enteré. Ah, actriz, eres actriz. También, también, aparte. No, no, me enteré que iban a ser una casa. Nada que ver tiene esto, pero me dijiste así, relajado. ¿Iban y este a ser? Que te, para esta persona que te voy a contar que va a vivir en esta casa no va a estar nada relajada. ¿Por qué? Porque es una casa con 120 centímetros de ancho. Aunque 120 vos no me... centímetros de ancho. Esto es verdad. ¿Qué pavada es esta, Silvia? No, no, no, no. ¿Qué es en esto? Polonia, más exactamente en son, Varsovia. Son 2 metros, 120. Una... No, no, Seba, no, no. Esas son las horas, loco. Tiempo, 60 son los minutos, loco. Pero bueno, anda por ahí, es chiquita. Mucho más chiquita. Muy chiquita. Es más, igual ya tiene, tiene habitante que es el conocido Edgar Keret, que me imagino que usted no, lo claro, sí, no sabe, Edgar siempre lo fue un loco de aquello. Un escritor. Pero que se va a ir a acostar ahí y sí, se va a morir ahí. Es un escritor israelí que va a ir a vivir ahí por un tiempo y... No te me rías así. Bueno, da la casualidad que es israelí. No, pero totalmente que ah, sea. Ah, claro, no, no, no, me parece ahí que digo. Bueno, irse igual, a esto construir tiene, 120 tiene centímetros. Pará, pará. Digo, ¿y dónde está la hierba ahí? No, no, ¿a dónde está la hierba? Pará, antes en el que de que construyó eso... la casa, claramente. En el que construyó claro, viene ahí, tiene razón. Pero yo te voy a decir algo. No le hizo bien fumar esa hierba. ¿Sabes por qué? Porque la idea es que está diseñada para dejar bien en claro la sensación de opresión y restricción de vivir rodeado de edificios. Tomá, mirá qué conclusión te saqué. Bien, me parece un poco extrema la medida del amigo para demostrar eso, pero bueno. Más extremo es morir allá por un juego para ganarse una wifi. Perdón, no, yo sé que todo este tema ¿cómo? De la muerte y qué sé yo, yo para ganarse no es una que una me wifi, ríe. ¿Qué es sí, ganarse pero, una uno wifi? Uno tiene que reírse de la muerte igual. Acabo de llegar a esa ya conclusión. Sé, sí, sí, sí, ya sé, un Wii. Ese la juego. Wii, un el Wii, jueguito de la Wii. Ese jueguito que es como que le pegás con no un es, palito. No es un Wii, no es un Wii, es Lagui. ¿Y se mató uno por esto? Una mujer que tenía 28 años, sí. El momento se... negro. El momento negro. El momento negro. No, no, verde, no. ¿Te fijaste en la página del hoy, en lo clasificado? Porque último le mandamos saludo a la familia. Que en paz descanse. Los familiares. Pará, en oración, te... viste, se ponen lo en lo diario que, ahí. Y, oh, socialmente, toda la relación con la muerte está muy mal vista, es muy pero. Loca. Sí, pero no, pero bueno, la muerte para algunos igual es el paso a otra vida mejor, inclusive. No, no, seguro que sí. No sí, para mí, sí. No para mí, yo claro, no pienso pero nada, gente, pero... conocido donde no hay nada concreto, entonces se presta para mil sí, sí, interpretaciones. Yo un día creo en una, otro día creo en otra. Claro. Voy variando. Y tengo bueno, muy definida la muerte esta mujer dio la vida por la alegría de sus hijos, porque el que ganaba no más, tragaba más agua sin hacer pipí, se ganaba una wifi. Tragaba más agua sin hacer pipí que se le reventaron la ¿sí? Claro, en realidad sí, sí, algo así le no, pasó. No, sí, la vejiga. Pero no, es impresionante. ¿Cómo hacer eso? La alegría por un wifi. ¿Qué quieren más una wifi que una madre? Sí, no, no, es indignante, la verdad, no, que me tengo que ir de este programa. Es verdad, qué indignante. Es casi rosa lo... Sí, entiendo lo que sentís, Eva. No puedo tampoco expresarlo en palabras. No puedo tampoco expresarlo la en palabras. La emisora dijo que su personal estaba muy conmovido por la muerte. ¿Cómo no va a estar conmovido? Es como una... Habría que poner... habría que poner un clasificado por esta señora. No, en contra de esto. Se ve que quiere a los hijos, seguro. Lo dijo la gente. Mamá. Bueno, no le importaba tres pedos, me parece. ¿Y ahí la noticia ahí cuál es? No, la noticia es que no hay que hacer ese tipo de juegos. Bien, esa es la moraleja. Esa es la moraleja y la noticia. No, claro, sí, van de la mano a veces. También. La moraleja y la noticia. A veces no. Bueno, por eso dije a veces. Por eso. A veces vamos todo con a veces. Che, pero qué lindo. Que se está en Mar de Plata. La consigna del día, les recordamos, porque a mí ahora era con los animales, en vez de manejar una moto, me gustaría ser equilibrista. Equilibrista. Imagínense. Sí. Con un arnés, porque no. Tampoco me voy a arriesgar así la vida, ¿no? No sé la producción que sería loco en el circo. Claro, la producción no dice. No que sé, hacen un montón acá, de muecas. Los monitos. Tac, tac, tac. El mimo me gustó. Ahí están. Los monitos. Da para que la música suene un toque. La bola que está abajo del payaso que mueve las patitas. Mareada por la ilusión al mundo sobre sí, no le importa si lo blanco se le oscureció, parece feliz. Podría haber sido mejor, no ser valiente al decidir. Lo que fue, las no te sirven, no renuncies más. Vuelve a vivir. Si no ve la señal nido, no sabes vivir. Faltas de ilusión, que podrías aprender. Solo a mentir mejor. Hueles el dolor que se presenta al respirar. No te importe si no puedes, si no quieres más. Vuelve a soñar. Si cada día mata el sol o cada vez escuchas más. Si no hay naves que te lleven donde está mejor, vuelve a caminar. Si no velas ni al nido, no sabes vivir. Falta de ilusión, ¿qué podrías aprender? Solo a mentir mejor.

¿Algún otro integrante? Sería bueno tener un par de groupies, pero bueno, siempre cuesta, ¿viste? ¿Y por qué no una cantante mujer? Sí, está abierto todo, ¿no? Eso no está cerrado nunca. Bien ahí, así que las chicas que les gusta cantar. A mí me gusta cantar, pero por ahora voy a ser solista con mi nueva guitarra criolla que hoy me compré, les cuento. ¿No tomate ahora en un tema? ¿Por qué no puede ser? ¿Quién te dice? O capaz que pego banda, faca. Sí, totalmente. Che, ¿y hace mucho que están tocando, loco? ¿Se ha juntado hace mucho? Sí, hace... Hace un montón, yo sé que hace un montón, mirá. No, 3-4 meses. La banda recién empieza, pero ¿se conocen de antes? Yo lo conocí hoy, hoy. Sí, hoy en realidad, hoy a la mañana fui a comprar 4 kilos de papa y está carísimo, la verdad, pero bueno. No, nos conocemos hace 4 meses por intermedio de una amiga, nos conocimos acá en La Plata. Nos vinimos este año, los tres nos vinimos este año, él es de Tandil, yo soy de Juárez y él es de 25 de mayo. Ya se me olvido ya. ¿Cómo está la gente de Juárez en La Plata, eh? Cada vez más gente de Juárez. Muchos amigos de Nicolás Benítez, así que hay que tener cuidado con la gente, ¿eh? Son muchos. Che, chicos, ¿quieren que larguemos un poco ahí con un poco de canciones, loco, para compartir? Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con... A ver, ya te digo. Permanencia, con la CIA y el FMI también puede ser, si se suma, como siempre. We'll be right back. una cosa. Quedaba chico, quedaba se chico. Convirtió en viernes, el lunes. Claro, ¿no? Buenísimo. Che, loco, les tenemos que preguntar obligadamente por el nombre, dado que nosotros somos la sobremesa de Chaplin y ustedes la anestesia de Chaplin. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde lo sacaron? Justamente hoy hablábamos de eso. En realidad tiene dos significados, va. Lo creó el baterista, pero para cada uno tiene un significado diferente. No, lo creamos entre todo, pero todos tenemos las relaciones diferentes en cuanto a su significado a lo que no, o a lo que nos lleva a nosotros. Sí, nos pero sí. Bueno, a ver, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Gino y bueno, soy el baterista de esto que se generó así por contacto plenamente musical, porque en realidad no nos conocíamos. Y bueno, de hecho somos de distintos lugares. Y sí, lo de la anestesia de Chaplin, en realidad el significado que yo le doy es porque la música es la tomo como una anestesia, y de Chaplin porque todo se generó por ser instrumental en un principio. Es el, ¿no?, significado de... Ese era, claro, el significado mío. Hay un significado más peor, más teórico. ¿Cuál es? No, lo que yo pensaba cuando él me lo dijo era que ponele, uno tomaba la anestesia, ponele, tomaba Chaplin, que le hacía una crítica al capitalismo, ponele, tiempo moderno, bueno, las películas más conocidas, pero al haber una anestesia porque hay entretenimiento, ¿entendés? Entonces uno, bueno, hay una crítica de fondo, pero hay un entretenimiento, entonces una sedación, y así se lo va morfando, ¿entendés? Sí, está buenísimo. Buenísimo, eso es el arte, está... Buenísimo, chicos, ¿quieren seguir rockeando un poco más, loco? ¿Metemos otra? Sí, vamos, no sé, 2 horas por ahí si quieren. Lo que quieran. Cancioneta para Soco. ¿Vamos? ¿Dónde vos? Thank you. Muy bueno, allá desde allá afuera me están haciendo también señal de que les está gustando. Acá, y también del otro lado, nos hacían la pregunta de qué, en qué anestesia pensaron cuando pensaron el nombre. No. También es democrático. Sí, democrático. No, en la anestesia, en, yo pensé en Moria, por ejemplo. ¿En Moria? ¿Por qué siempre entra Moria en alguna charla? ¿Quién podría ir allá? ¿Hay un problema con Moria? No sé, pregunto, porque acá... No, con la televisión en general. Claro, por la anestesia. Con la televisión en general, no, todo bien. ¿La anestesia que elegimos? No sé. En realidad no es la El vino televisión. Tinto. La música. El tetra. La música anestesia. Claro, la música. La música. Y... Quiero indagar en eso, la música, porque vos dijiste que recién que ustedes se conocían así por la música. Me gustaría saber cómo fue que se conocieron en la música. Se conocieron acá encima. Sí, nos conocimos acá en La Plata, pero bueno, yo ahora tengo 21 años. Cuando tenía 18 me vine acá y tenía una compañera de la facultad. La biografía. Claro, la biografía. Tenía una compañera de la facultad que estudiaba música conmigo, que es de Juárez, que es de donde es Juan. A su vez, Juan es amigo de Facu Portandil, que está ahí. Y bueno, y cuando yo regreso acá a La Plata, porque yo me fui, José me invita a tocar. Y... Sí, en realidad yo armé todo para conocerlo a él. Claro, porque... fue todo un plan que él sabía que yo existía. En alguna parte. Ah, sí, interesantísimo, ahora el Facebook sí. Es poderoso, Facebook, claro, ahora con el Facebook se conoce un montón de cosas. Che, a nosotros nos gustó mucho sus temas, su música. Es una propuesta que la estoy pensando personalmente. No sé si la producción o los que están atrás me van a seguir. Que nos hagan un tema después para algún momento, una cortina. Porque nos gustó mucho, además el nombre, nos gustó también la banda. Y para una cortinita, algo así, podría. Como para hacernos más hermanos, claro. Sería. Claro. Sí, ¿qué le podemos cobrar? andamos corto. Mirá que el aire de radio está caro, ¿eh? Mirá que está caro, ¿eh? Nos está saliendo 175 pesos por mes, más o menos, pero... No, aparte es como... Aparte es como les vamos a hacer una propaganda gratis. No. o si no, les cobramos nosotros. No, díganlo más y armamos. Bueno, basta de chácharas. Vamos a escuchar otro tema. No sé. Si tienen ganas. Si tienen ganas, claro. Y nosotros nos quedamos... Bueno, los escuchamos entonces. Vamos con apunté. Thank you. apunté. Apunté, disparé. Suenan muy bueno, loco, sinceramente. Muy alegre estar aquí. Nos empezamos a despedir de la sobremesa número 18, más o menos. Saludo para toda la gente que estuvo del otro lado. Che, yo les quería preguntar, loco, por las canciones, así cómo componen, así cómo se dedican a la composición de las canciones. Y, salen más o menos. Claro, él viene, tiene una parte, el otro viene y así lo va. Van integrar. Entre todos, no es algo cerrado de uno y lo va llevando, lo hacen entre todos. Y, sí, para nosotros tiene una coherencia, digamos, no sé, sí. Para los demás. Sí, suena. Y para nosotros que tenga coherencia, ¿viste? Sí, sí. Acá mi tío producer Boys, acá está saliendo, loco, mira, saludá, loco, ahí a la banda de Anestesia de Chaplin, loco, que te están mirando ahí. Ni cuenta se da. Saludos, loco, ahí. Mandan saludos acá, loco, me dice. No, ¿saben qué les quería preguntar? Yo también, si ustedes hace mucho que tocan, que aprendieron a tocar, han ido a profesor o la música ya la llevan adentro desde antes, así. No, en realidad hace 3 días. Poquito, che. No, viene de chico, él me dijo. Ah, sí, de chico. Y Facu, no sé, sí, se gastó mucha plata en profesores, me dijo. Nada, es autodidacta, igual que somos todos muy autodidactas. Bueno, nos tenemos que ir ya, pero si quieren podemos despedirnos con un tema de ustedes. Bueno, dale. Sí, tal cual, nos despedimos. 18 de septiembre, a 6 años de la desaparición de Jorge Julio López. No olvidamos, la sobremesa de Chaplin no olvida y la Anestesia de Chaplin tampoco. Thank you. Esto fue La Sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.